pasado bien y quieres regresar, ya no encenderás la llama del amor. Oh no, ya no. Contra todos tuve que pelear, mil cosas amargas experimentar, pero ya pasó lo fuerte del ciclón y estoy mejor. Sin ti yo no me moriré, te lo aseguro que no moriré, aunque de rodillas vuelvas no seré parte de tu vida. Sin ti yo no me moriré, te lo aseguro que no moriré, y aunque muerta polvo pasarás a ser una flor dormida. Con la calma reina la soledad, ya no hay problemas ni cuentas que arreglar, en mi corazón existe un lugar. Te lo aseguro que no moriré, aunque de rodillas vuelvas no seré parte de tu vida. Sin ti yo no me moriré, te lo aseguro que no moriré, y aunque muerta polvo pasarás a ser una flor dormida. También para nuestro gran amigo, para vos, Luis. ¡Upa! Se solicita un amor nuevo. Te lo hace.